Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Marcela de la Peña. Y yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 82 de Palomitas y después de una larga pausa estamos de regreso, ahora en el 2010. Y vamos a platicar de dos películas como normalmente lo hacemos. La primera es una cinta que se estrenó en diciembre del año pasado, que es Up in the Air, del 2009. Y la segunda es The Namesake, que es del 2006. Esta es una película que Fernanda Gutiérrez nos solicitó y ella fue la que ganó en Facebook. Si ustedes escucharon por ahí algún episodio anterior, las personas primeras que se registraran en Facebook íbamos a sortear entre ellas. Y bueno, Fernanda fue la ganadora y ella escogió que platicáramos de la película The Namesake. Nos falta por ahí hablar de otras sugerencias de otros de ustedes, de por ejemplo quien ganó en Twitter. Comenzamos entonces con Up in the Air. Up in the Air es una película, como dijo Lino, del 2009. En español se llama Amor sin escalas. Sí, ese es el título que vi que existe en Argentina. Fatalito. No hay datos de título en México o en España. No sé si va a ser el mismo. Up in the Air, digo literalmente la traducción es arriba en el aire, pero también entiendo yo que es una expresión que se usa un poquito como cuando algo está por decidirse o sin que no se sabe cuál va a ser el resultado, como cuando uno lanza un volado, ¿no? Entonces la moneda está arriba en el aire, digamos. Yeah. Y entiendo que es más bien ese sentido que se le da a la película. Y bueno, la película tiene que ver con un personaje, el personaje que interpreta George Clooney, que se la vive volando, ¿verdad? Entonces Ryan, que es parte de su negocio, o sea, ese es su negocio. Bueno, Ryan Bingham, que es el personaje de Clooney, vive en el aire casi literalmente. Su trabajo consiste en volar de ciudad en ciudad dentro de los Estados Unidos, despidiendo empleados de diversas empresas. Entonces, a veces las personas que tienen cierto poder en alguna empresa, por alguna razón no se animan a despedir a sus empleados y contratan a esta otra empresa en la que trabaja el personaje de Clooney. Y entonces estas personas como el de Clooney, como el personaje de Clooney, vuelan a la empresa donde tengan que ir y despiden empleados, ¿verdad? Uh-huh. Las cosas, digamos, él vive muy contento en el aire. Él dice que él prefiere vivir en el aire a vivir como en el mundo real, digamos, en una ciudad, y convivir con muchas personas, las mismas personas todos los días. Pero su mundo feliz, digamos, empieza a tambalearse cuando una nueva empleada de esta compañía que despide, una muchacha muy joven llamada Natalie Keener, que es interpretada por Anna Kendrick. Bueno, esta muchacha viene con propuestas como, por ejemplo, despedir en línea. Uh-huh. Usando la computadora. Usando la computadora en vez de volar de ciudad en ciudad para despedir gente. Uh-huh. Y le asignan al personaje de Clooney llevar a esta muchacha a como por un tour, digamos, mostrarle cómo es que él hace su trabajo. Uh-huh. En el aire también, digamos, entre estos vuelos, el personaje de Clooney conoce a Alex Goran, que es una mujer en sus 30s, interpretada por Vera Farmiga, y que es, ella dice, soy igual que tú, pero con vagina, digamos. Entonces, los dos tienen la idea como de un amor sin compromisos, o de un, no bien, de relaciones sin compromisos, no al matrimonio, pero sí como a vernos cuando podamos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más o menos estos son los tres personajes centrales de la película Up in the Air. Uh-huh. Up in the Air es la tercera cinta del joven director Jason Reitman. Antes él hizo Thank You for Smoking y Juno. De estas dos, no sé si te gustaron a ti, Marcela. Las dos me gustaron. Fíjate que Juno tuvo mucho campaña de los Oscars y todo eso hace un par de años. Y como yo la vi después de toda esta campaña de los Oscars, como que ya no se me, como que me esperaba más. Es una película buena, es una comedia simpática, sin grandes pretensiones, y creo que funciona muy bien como lo que es. Uh-huh. Thank You for Smoking la veo mucho más parecida a Up in the Air, en el sentido de que son como comedias de un cierto humor negro. Uh-huh. Un poco como contrarias a lo que la gente tal vez podría pensar de cierto tema, en el caso de Thank You for Smoking, de lo que, del daño que ocasiona el cigarro, de la controversia relacionada con el cigarro, y acá sobre los problemas de la economía, particularmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Pero además son como de hombres solitarios y de hombres como que de alguna manera viven como muy metidos en su trabajo y que viven como al margen de la sociedad, o que realizan trabajos que la mayoría de la gente no quisiera realizar, trabajos muy sucios, muy no sé, uno despide gente, otro hace campaña a favor del cigarro, ¿no? Y bueno, tal vez se parezcan más estas películas entre sí, porque estas películas, los guiones los escribió Jason Reitman. Están basados en novelas, pero él escribió los guiones. ¿Y Juno? En cambio, Juno es un guion de Diablo, claro, Cody, claro, que ganó el Oscar, por cierto. Sí. Up in the Air también ha estado nominada a muchos premios y seguramente va a estar nominada al Oscar, especialmente porque ahora en los Oscars, en vez de ser 5 películas las nominadas a mejor película, van a ser 10. ¿Por qué? No sé, es una nueva regla. Entonces va a ser un nominadero. También hay otra regla, creo. Va a estar larguísimo el programa. No, no, nomás son 10 los nominados. Pues, bueno, a lo mejor si hay cancioncitas y todo eso, no sé. No, pero entiendo que todas las categorías son la misma cantidad de nominados. Imagínate, especies especiales. No. Nomás de mejor película, y creo que mejor película animada, de 3 pasaron a 5 nominadas. Okay. Esta película también tiene lo que llaman en inglés Oscar Buzz. Es decir, se habla de que es una buena candidata al Oscar. Marcela, tu opinión de Up in the Air. A mí me gustó mucho la película. Me gustó cómo Clooney se mete en el personaje y te convence de que su estilo de vida... Bueno, te convence porque lo ves vivirlo, ¿no? Su estilo de vida está bien y es ágil y es divertido y te lo vende, digamos, que dices... Mira, no está tan mal vivir así. Yo no podría, yo me cansaría y me chocan los aeropuertos, pero... Pero ves como que para su personalidad, exacto, es como el... Está bien y es un cuate como que le gusta, ¿no? Vivir así y contactar poquito con la gente y que por su cantidad de millas que tiene, que le hagan una cantidad como de, no de alabanzas, pues, pero como de... El trato que especial. Se salta filas, que le dan una bebida complementaria. Esas cositas como que a mucha gente le puede hacer, a mí también me puede hacer, pero yo no pago el precio, digamos, ¿no? Entonces te vende muy bien su estilo de vida. Y bueno, me parece que desarrolla muy bien el personaje y... En la combinación con esta nueva actriz, bueno, yo no la conocía, que interpreta Natalie Keener, el personaje de Natalie Keener, que es la que llega nueva a la compañía. Sí, la actriz se llama Anna Kendrick. Yo no la conocía. Yo tampoco la conocía. Genial. Entiendo que sale en las películas de Twilight, pero como no soy niña ni adolescente, no he visto estas películas. Yo soy niña, pero no adolescente. Bueno, el punto es que me parece que es una combinación muy buena, porque ella era como una chavita de dieces en la escuela. Como una muchacha como muy una muchacha trabajadora que y con mucha iniciativa y de una y universidad entrona, de las más importantes de Estados Unidos. Y muy entrona, pero como que todo lo tenía en teoría y no le había pasado, no le había tocado la oportunidad de interpretar todas sus ideas. Entonces, digamos, tiene unas muy buenas ideas y se combina con Clooney, que era un cínico en este caso, y ella vive de alguna manera la práctica y todos los sentimientos que implica correr un montón de gente, que él, no es nada fácil. Él le quiere mostrar por qué de despedirse gente en vivo. Claro. Y no en línea. Claro. Bueno, ¿y qué pensaste sobre los despidos? ¿Cómo en la película? ¿Cómo ves? ¿Lo manejaban? ¿Cómo lo manejan? Ah, se me hizo una grosería absoluta, pero creo que si no se hace así, no se podría hacer. Sí. O sea, lo manejan como, te despido, pero te doy un foldercito con todas estas opciones. Sí, los personajes, pero el director, ¿cómo se te hace como sensible la manera en que lo muestra? Sí, lo que me pareció inteligente, digamos, del personaje de Clooney en la trama, es que les buscaba como su segundo interés o un detalle chiquito que mostrara una posibilidad para crecer, algún deseo frustrado. Bueno, el porque ejemplo también... fue el del chef, ¿no? El que un señor que había estudiado cocina francesa, entonces le dijo, ¿cómo puedes potenciar esto? Que en realidad sería empezar de cero y es trabajar el doble, ¿no? Y de alguna manera ese no era el punto, pero le estaba dando como una esperanza, ¿no? Entonces a mí bueno, se me era un... una persona que decía tanta mentira y decía tanta cosa que ya se la creía, y como muy digamos como los políticos muy son, diplomático, pues, muy no, diplomático. Pero que te dice cosas como para motivar cuando en realidad ni él se las cree, pues, pero claro, él te las puede vender muy bien. Pero por otro lado, ¿cómo despides sin que el panorama sea negro? Sí, pero yo lo que me refería es, bueno, a lo mejor lo que yo quería tocar más bien el tema es el tono de la cinta. Yo escuché una entrevista con Jason Reitman y él hablaba de que hay muchos directores que tienen cierta especialidad, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, Martin Scorsese es famoso por las tomas largas, ¿no? Que se va moviendo la cámara y no corta y demás. A lo mejor, no sé, Spielberg por el uso de la música y la referencia, bla, bla, bla. Y dice Jason Reitman que su especialidad es el tono de la película en general. Como él ha hecho comedias, es el tono de la comedia. Mejor y creo, no sé a qué se refiere, creo que estoy de acuerdo con él en cuanto que el tono es una de sus cosas fuertes. Es decir, y esta es una discusión que hemos tenido, yo siempre me quejo del tono. Por ejemplo, a lo mejor de la que más me acuerdo es de la película esta que te gusta, Love Actually. Love Actually, que son varias historias, y a mí lo que no me gusta de esa película, digo, dentro de varias cosas, pero la cosa que se me hace peor es la inconsistencia en cuanto al tono. Hay, por ejemplo, la secuencia con Liam Neeson, que es como todo un drama, uh-huh. y de repente brincan al muchacho que se va al bar en Wisconsin, y es como una comedia boba, uh-huh. y luego lo de en Portugal y todo eso, que es como un romance raro, o sea, son distintos tonos, son como distintos ritmos, uno es reír a carcajadas, otro es más un drama, otro es uno que te mantiene sonriendo, uh-huh. y cuando los intercalan de una manera poco hábil, como que no hayas qué, o sea, no sé, yo sí tengo un gran problema con el tono. Entonces, por ejemplo, en esta película que de alguna manera es de personas de la vida real, uh-huh. es decir, tú crees que estas personas existen, que son de carne y hueso, pues uh-huh. si de repente te mostraran los despidos como exageradamente cómicos, sería un cambio muy brusco en el tono, claro. porque empezarías tú estás pensando en que la gente es real y que de repente te la vuelven como de caricatura o etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido, Jason Reitman cuida muy bien el tono. Okay. Y entonces son personajes de la vida real y los despidos se sienten genuinos. Parte de la razón por la que se sienten genuinos es porque contrató personas que habían sido despedidas recientemente. Uh-huh. Las entrevistó y salen en la película gente que realmente pasó por un despido uh-huh. hace poquito. Uh-huh. Hay algunos actores, pero la otra cosa que... Eso se me hizo muy bueno, cuando me platicaste uh-huh. eso se me hizo... Se me hizo muy padre, pues, porque de alguna manera es mucho más auténtico el sentimiento. Sí, y bueno, pero lo que queda muy claro es que la película es sobre Clooney y sobre estas otras dos mujeres, uh-huh. Alex Gordon y Natalie Kinner. Uh-huh. La película es sobre ellas y sobre él, no es sobre las personas que están siendo despedidas. Porque, por ejemplo, cuando una mujer que está siendo despedida empieza a hablar de cosas como que se va a suicidar y cosas así, uh-huh. ¡pum!, rápido corta el director. Sí. Y nos quita esa escena antes de que se vuelva demasiado dramática o demasiado triste. Yeah. Y se centra en cómo le afectó ese comentario a una de las protagonistas. Yeah. Entonces la película mantiene su distancia, ese es el tono, uh-huh. mantiene una distancia emotiva de emoción en cuanto a las personas que están siendo despedidas. Y más bien lo que está viendo es cómo les afecta eso a las personas que están realizando ese trabajo. Bueno, algo interesante y digno de encomio, creo yo, el tono que logra mantener Jason Reitman. Uh-huh. Yo nada más le hubiera quitado una secuencia, 10 segundos donde un personaje se cae al agua. Creo que cuando el personaje se cayó al agua se volvió una comedia más de carcajada. Ah, pero no te veo. Bueno, yo le hubiera quitado eso. No, ese personaje no tenía por qué caerse al agua, en mi opinión. Es como lo único que le diría yo de tono. Uh-huh. Y la otra, un cliché, un lugar común del cine que Jason Reitman no sé por qué lo usó. O sea, y otra vez es una cosa que sucede ya más o menos al final, pero un personaje toma una decisión que yo solo he visto que eso sucede en las películas. Mm. En la vida real el personaje hubiera hecho otra cosa. Tiene que ver con dar un discurso. Es todo lo que les voy a decir. Mm. Creo que eso no hubiera pasado en la vida real. Uh-huh. Bueno, ¿algún otro comentario que tengas, Marcela? Bueno, yo nomás uh-huh. iba a decir que, en general, yo no sé mucho de las películas que voy a ver y me meto mucho en el personaje, o digamos en la trama, ¿no? Entonces no estoy viendo qué va a pasar o qué va a venir. Y estoy muy sorprendida para bien que acá sí vi venir una cosa que nadie vio venir. Ah, es cierto, hay un como giro inesperado en la película. Como a las 2/3 partes de uh-huh. la película. No, ya casi al final. O ya casi al final. Y yo no lo veía venir. Y Marcela lo veía venir. Y me sorprendió mucho porque Lino es muy hábil en todo esto y yo no. Bueno, pero entonces Marcela adivinó muy bien que algún secreto de por ahí de un personaje. Sí, mis respetos para Marcel. Los tres protagonistas a mí se me hicieron que estaban muy bien. Muy bien actuado, me parece. Y esta algo... chavita tiene mucho potencial, ¿eh? Sí. Y bueno, Vera Farmiga, ustedes la recordarán como la psicóloga o psiquiatra en The Departed. Ajá. Es donde la he visto yo. Sí, y creo que de repente hace unas películas como de terror y cosas así, pero no las he visto. Algo que estaba yo leyendo en Twitter cuando salió la película es que muchas personas estaban en Twitter comparando a esta cinta, Up in the Air, con las del guionista y director Alexander Payne. Él hizo About Schmidt y Sideways, o Entre Copas. Uh-huh. Y creo que sí tienen algo de razón. Por ejemplo, hay una secuencia de Up in the Air de una boda. Uh-huh. Y sí puede recordar un poquito a Entre Copas y a About Schmidt, a estas dos películas. Que las dos tienen secuencia de boda. Y sí, son personajes como del Midwest, de los Estados Unidos. Y acá también Up in the Air están en Wisconsin. Sin embargo, creo yo que Alexander Payne es más cínico, es más... se burla un poquito, un poco condescendiente con sus personajes, o un poquito, sí, más burlón. Y Jason Reitman realmente no se está burlando de ninguno de los personajes. Yo creo que sería la gran diferencia. Pero sí, los dos son directores cuyo cine me gusta, en particular el de Alexander Payne, y sí puedo identificar como ciertas cosas comunes que tienen estos directores. Yo estaba tratando de pensar, yo no soy tan fan de Alexander Payne. Uh-huh. De hecho, la de About Schmidt no me gusta nada. Uh-huh. La de Sideways, sí. Pero me gusta mucho más esta de Jason Reitman. A lo mejor porque es menos cínico y también porque es un director de nuestra generación. No, pero no. Bueno, sí, a lo mejor. Tal vez. No sé. Digo, casi todas las reseñas que hablan de las películas de Jason Reitman comentan que es hijo de Ivan Reitman, el director de Los Cazafantasmas. Sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, ahorita lo menciono porque en este caso sí, su papá es productor de esta película. Bueno, productor. Entonces digo, bueno, pero tuvo un... participó directamente en esta película el señor, pues. Pero yo creo que el hijo es mejor que el papá. Es diferente. Bueno, palomitas. Yo le voy a dar 4 palomitas. Yo también le voy a dar 4 palomitas. Así es que vayan a ver Up in the Air y nos platican qué opinan y si les gustó y si no les gustó. Sí, en Estados Unidos, Canadá ya está, no sé, en Europa, en España, no tengo idea, yo vi que en México como en febrero o algo así va a estar. Entonces, bueno, su opinión, por favor, háganosla llegar a palomitasconsal@gmail.com. Una pausa y regresamos con The Namesake. Estamos de regreso en Palomitas, ahora vamos a platicar de la película de Namesake. Antes de esto, les quiero nada más recordar que Palomitas es más que un podcast. Si ustedes descargan Palomitas de iTunes, bueno, gracias primeramente, pero también a lo mejor están perdiendo de algo. De repente yo escribo algunas cosas en el blog, en www.palomitasconsal.com. Estas son texto que no se descarga a iTunes, iTunes solo descarga el audio. Entonces, si quieren revisar de repente qué escribimos en Palomitas, bueno, los invito a visitar el blog. Y también estamos en Twitter y en Facebook. Facebook está a cargo de Marcela, la página de Facebook. Así es que sí. Facebook.com/palomitasconsal. Ajá. Y la página de Twitter está a cargo mía, twitter.com/palomitasconsal. Entonces, si quieren ser nuestros seguidores o nuestros fans, se llaman en Facebook, por favor... Busquemos. Adelante, en particular Facebook se ha vuelto más o menos popular, sí, comparada con Twitter. Entonces la gente de Twitter, tuiteros, vayan y apóyennos, sean crueles. Bueno, ahora sí vamos a hablar de The Namesake, que literalmente yo traduciría como el tocayo. El tocayo, sí. No sé si esa palabra es mexicana o si se usa en todo el que los se países llama de hispana. Igual que uno. Una persona que se llama igual que tú es tu tocayo. Uh-huh. Entonces otra Marcela sería la tocaya de Marcela. Uh-huh. Etcétera. Pero en este caso la película en español se llama El Buen Hombre. Es una película del 2006 y es dirigida por Mira Nair. Ella, sus películas más famosas está la de Boda Monzón, uh-huh, la boda del Monzón. Monzón Ursueden. Y tiene Vanity Fair, que yo no vi. Yo nada más de ella conozco la boda del Monzón. Uh-huh. Y la última película que hizo fue Amelia, pero tampoco la vi. Entonces, yo debo ser honesto, la boda del Monzón no me gustó. ¿No? Se me hizo una película... de hecho, bueno, nada más como entre paréntesis, María Fernanda nos había dicho que una de las películas que podríamos comentar era Monzón, La boda del Monzón, sí. Pero yo ya la había visto y Marcela también. Uh-huh. Pero a mí sí me gustó. Preferíamos ver The Namesake porque era una que ninguna de los dos habíamos visto. Se me hizo una película como muy clasista. Sí, era. Pero desde el punto de vista de la directora. O sea, no que los personajes fueran clasistas, que hablara de las clases, uh-huh. sino que la directora, y otra vez vuelvo a los tonos, el tono de los protagonistas, uh-huh. con el que trata la historia de los protagonistas, era, ya no me acuerdo muy bien, pero más tendiente al melodrama, y en cambio los empleados que estaban enamorados por ahí, uh-huh. era más un tono de farsa, una comedia exagerada, a mí se me hizo etcétera. Más y eso se me hizo como muy clasista en ese sentido, como que, yeah. como las telenovelas de México, uh-huh. que no sé, bueno, en fin. Pero vamos a hablar ahora de The Namesake, los protagonistas son Cal Penn, que ustedes tal vez lo conozcan como Kumar, de las películas de Harold y Kumar. Él interpreta el personaje de Gogol, y este nombre Gogol es central a la historia. Tabu es la madre, y es Ashima, y el padre es Ashok, el personaje se llama Ashok, y es interpretado por el actor Irfan Khan. Irfan Khan tiene mucho trabajo con los directores occidentales. Siempre cuando necesitan contratar un actor que interprete a un indio, un pakistaní o algo así, recurren a Irfan Khan. Por ejemplo, es el policía que está interrogando al protagonista de Slumdog Millionaire, de Quisiera Ser Millonario. Bueno, sí. El policía que interroga es Irfan Khan. Okay. También sale por ahí en un papel pequeño en The Darjeeling Limited, Viaje a Darjeeling, de Wes Anderson. Y también lo vi en la película con Angelina Jolie. Bueno, se me escapa el nombre, pero del esposo que le secuestran en Pakistán. Está comentada en palomitas, sí. Por ahí. Bueno, entonces este actor yo lo ubico así porque recurren mucho a él cuando necesitas un actor hindú. Indio o pakistaní o algo así. Yeah. En fin, la cinta se centra en una familia india que vive en los Estados Unidos. El señor Irfan Khan, cuando empieza la película, es un joven de unos 20 y tantos, uh-huh. y decide irse a vivir a Estados Unidos y se va como estudiante de doctorado. Uh-huh. Y después viaja a la India para escoger una esposa. ¿Que le escogieron los papás? Que los papás escogen, uh-huh. matrimonios arreglados que son muy comunes en la India, uh-huh. incluso actualmente yo tengo varias amistades indias y así fue como se casaron. Escogieron a su esposa. Uh-huh. Y ya que tiene su esposa, entonces va con ella a Estados Unidos. Y para la mujer es un shock total, es un país totalmente ajeno a lo que ella está acostumbrada. Y sus hijos nacen en Estados Unidos, y cuando uno de sus hijos crece, es este personaje de Cal Penn, y se llama Gogol. ¿Y por qué se llama Gogol? Porque tiene un tocayo que es un autor ruso. Bueno, esa es una parte como central de la película, ¿no? Sí, que, es la que historia busca que se cuenta. Explorar la película, y de ahí el nombre de The Namesake, o el tocayo. Marcela, ¿tu opinión de esta película? Bueno, me pareció una película muy triste. Uh-huh. Me parece uh-huh. que es muy descriptiva en su mayoría. O sea, hace un muy buen trabajo en platicar cómo es que se vive cuando uno está en otro país, digamos, ¿no? Y hace un buen trabajo y me conmovió mucho uh-huh. todo el tiempo en la película. Ahora, es una película que tú dices que es triste, pero en realidad no es trágica, es decir... No es trágica, hay es nada muchas más... escenas divertidas, hay muchas escenas sí. más como interesantes. Está muy interesante, en términos de cuestiones culturales está muy interesante. Lo que a mí me parece triste es que para mí la película refleja un poco como el precio que paga un inmigrante al decidir dejar su país y dejar todo lo que deja cuando decide ser inmigrante. Y por eso me parece triste. Una nota personal, creo que la película nos pegó... así, ¿no? De manera personal. Sí. Es decir, porque nos vimos reflejados. Estamos viviendo en otro país. Y nuestra situación es, guardando distancias, es un poquito similar en el sentido de que yo originalmente los dos vinimos a Canadá, a estudiar posgrados. Sí, luego nuestros papás arreglaron que nos casáramos. Sí, y no es cierto, esa parte no. Pero sí, cuando llegamos a Canadá fue a estudiar. Sí. Y después decidimos quedarnos más tiempo, ¿no? Sí. Digámoslo así. Sí. Y ver todo lo que la película narra como 25 años más o menos en la vida de esta familia. Uh-huh. Entonces uno o más, como 30 años. Uno, pues en 30 años imagínese todo lo que le puede pasar a una familia. Entonces las cosas más terribles que uno como cuando está lejos de su país teme, pasan en esta película, claro, digamos, ¿no? Claro. Las familiares. Pero entonces te enseña un poco como, pero te lo enseña visualmente, no es nada más platicado que te digan es que te va a pasar esto y esto, sino que estás viéndolo en la vida de una familia, qué es lo que dejas, uh-huh, y qué es lo que nunca te vas a poder despegar. Uh-huh. Y algo interesante es que estos son inmigrantes, lo que yo llamo inmigrantes de segunda. Los inmigrantes de primera son como todos los diplomáticos y embajadores y demás. Toda y la que, gente. Bueno, y luego están los de tercera, que son los que se vienen ilegales y con pocos estudios y que aquí tienen una vida muy difícil. En otro país tienen una vida muy difícil. Sí. Y los de segunda son como los de esta película y como nosotros, que son personas que de alguna manera pueden competir con todos los demás. Aunque te cuesta más trabajo. Por diferencias culturales, en nuestro caso por diferencias del idioma, etcétera. Pero me gustó que se centró en este tipo de personas, personas educadas y con, digamos, buenas oportunidades, sí, y que su problema no era el económico, porque muchas películas sobre inmigrantes siempre son como discriminaciones, golpes, gente, sí, que abusa de ellos, sí, no sé, vivales que le sacan dinero. Acá en este caso es... no es nada de eso. Sí, sí. El señor está estudiando doctorado al principio, después es un doctor, es un profesor en una universidad. Sí. Su vida es bastante exitosa en ese sentido. Sí, el sí. precio más bien lo pagan en los hijos que uh-huh. se están volviendo ajenos a su cultura, claro, y que son norteamericanos, no indios. Uh-huh. Eso fue, yo creo que la parte que me costó más trabajo ver, que es como uh-huh. como los hijos viven ajenos a su cultura, pero también no son ajenos a su cultura, porque esa ya es su cultura. Entonces digamos que de una generación a otra muy rápido son estos cambios y que tú no estás acostumbrado a ver, ¿no? Como los hijos luchan por pertenecer a una sociedad de la que son, pero siempre están marcados por de dónde vienen, pero ellos no vienen de otro lado, no nacieron ahí de alguna uh-huh. manera. Uh-huh. Bueno, me parece que lo que la película refleja es el precio que uno paga cuando decide inmigrar. Uh-huh. Algo que se me hizo interesante de la historia es que no es una historia como las que estamos acostumbrados, que hay un protagonista y vamos viendo el desarrollo y el arco de ese protagonista. Aquí, como la película narra como 30 años en la vida de una familia, uh-huh. comienza siguiendo un personaje y luego sigue a otro y luego a otro y realmente no hay un protagonista. Pero es una familia. Primero se está centrando en el papá, sí, luego la mamá, luego la mamá luego y luego en el hijo mayor. Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que es curioso, como que de repente son muchas historias. Y bueno, hace eso, hace la película un poco larga, pero no aburrida, no pesada. No, a mí no se me hizo que fluyó muy bien. Uh-huh. Pero bueno, narra entonces muchas, muchas cosas. Sí. Otra cosa que me pareció uh-huh. muy bonito, cómo lo narró, porque yo no lo veo así constantemente, tiene que ver con la forma de enamorarse de los papás. O sea, los papás fue un matrimonio al regrado, que un día se casaron, el día siguiente ya se fueron y no se conocían. Uh-huh. Y fue todo este proceso de cómo se enamoraron por compartir una vida juntos, por, digamos, saber que están uno con el otro, sin empezar enamorados, pero cómo poco a poco fue una historia de amor también entre los papás. Sí, yo lo único como que se me hizo, no sé, como dije yo hace rato, un aspecto central de la película es el nombre de Gogol, uh-huh. que el personaje de Cal Penn es el nombre que recibe el niño, uh-huh. y dice, primero de niño le gustaba mucho el nombre, pero de grande la gente se burla de ese nombre, uh-huh. y un día su papá tiene una conversación y le explica por qué decidió darle el nombre de Gogol, pero ya cuando te lo explica el papá, realmente es un misterio poco interesante. Sí. Sí, sí. Claro que el centro, digamos, a fin de cuentas el corazón de la trama es que hay una buena intención de parte de los papás de tener una vida mejor para sus hijos, uh-huh. para la familia, uh-huh. en otro país, y por eso corren ese riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, por eso creo que esta película nos pegó un poquito en lo personal. Sí, porque ya andamos sin saber a dónde. Ajá. Bueno, ¿algún otro comentario que tengas? No. ¿Palomitas? 4 palomitas también. Yo también le voy a dar 4 palomitas. Estamos muy de acuerdo, estamos siendo muy sí, qué parecidos. Aburrida. De hecho, deberíamos Otra película que vimos recientemente es la de Duda o Doubt con Meryl Streep y sí. Philip Seymour Hoffman. Y Amy Adams. Esa, bueno, se las debemos porque ahí yo ahí sé no vamos a pelear, que a uno de nosotros le gustó y a otro no. Sí. Adivinen aquí. Esas se las debemos para la siguiente, donde va a haber un debate real de, sí, porque ahí sí, no de entiendo, duda. No ¿buena entiendo. Película o mala película? No entiendo. Bueno, esa lo, se tienen que esperar a Palomitas 83. Y yo sé que les debo varias cosas. Yo sé que les debo la edición spoiler de Inglourious Basterds. Yo sé. Para bien o para mal, debo comentarles que tengo más trabajo. Eso es para bien. Eso es para bien en el sentido familiar. Pero sí, a lo mejor les voy a dedicar menos tiempo al cine y al podcast. Uh-huh. Pero voy a ver cómo me organizo. Les prometo. Bueno, por favor, escríbanos palomitasconsal@gmail.com. Denos su opinión, denos comentarios, échenos porras. No nos dejen solitos. Sí, lo que nos gusta mucho de hacer este podcast es el poder compartir experiencias con ustedes. Es encontrar, aunque sea de manera virtual, una comunidad de cinéfilos o de cineros, de personas que les guste el cine. Uh-huh. Y que no somos críticos, no somos expertos, pero somos gente que comparte su opinión. Amor por el séptimo arte. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos pronto.